El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. 14 horas 03 minutos en la República Argentina. Damos por comenzado ¿Qué ves cuando me ves? El Observatorio de la Realidad. Muy buenas tardes, Candelaria. Muy buenas tardes, Misiones. Muy buenas tardes, país. Muy buenas tardes, Oscar Mauricio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes al universo. Buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha desde vaya uno a saber de dónde. Por eso se llama FM Universo, ¿eh? La 106.1 que te acompaña todos los días. Y bueno, a esta hora, lamentablemente, me tenés que escuchar a mí si es que no cambias el dial, que te pido que no lo hagas, porque asumimos este compromiso, ¿eh? de charlar juntos, de poder pensar juntos, dialogar juntos. En esto que siempre decimos que es un país que no nos da respiro un solo día. Y hoy, obviamente, no podía ser la excepción. Ayer arrancamos este programa haciendo mención a la brutalidad policíaca con que habían, lamentablemente, ¿no? Ejercido una violencia inusitada con un transeúnte en la ciudad de Buenos Aires, a quien consideraron que estaba en una actitud sospechosa y que estaba interrumpiendo de alguna manera el tránsito. Y vio que ahora uno de los peores delitos que podés cometer en algunas ciudades es interrumpir o de alguna manera molestar al libre tránsito de no los transeúntes, ¿no?, sino de el tránsito vehicular. Y lo mataron. La policía lo mató, ¿eh?, de un golpe, con tan mala suerte que el golpe fue demasiado bien asestado por el policía. La persona cayó, se golpeó el cráneo y se rompió el cráneo y falleció. Y bueno, ayer comentábamos de esto, de la brutalidad que se ejerce desde la fuerza de seguridad en determinados momentos donde no corresponde, claramente no corresponde, no hace falta. Y lamentablemente tenemos que sufrir víctimas, ¿eh? Tenemos que sufrir víctimas. Y hoy sucedió otro hecho, tristísimo hecho. En el Coto de San Telmo, en el supermercado Coto del barrio de San Telmo de la Capital Federal, un señor mayor intentó hurtar una mermelada y un chocolate. Con hambre el hombre, ¿no? O sea, no es que llenó el carrito y quiso hacer la buena de los famosos chorros de los supermercados que van específicamente a chorear, hablando mal y pronto. Este buen señor, mayor él, seguramente que, le faltaba como para llevarse lo mínimo y se llevaba una mermelada y un chocolate, ¿sí? No se llevaba un televisor, no se llevaba un LED, no se llevaba un carrito con lo que puede salir un carrito hoy día, ¿no? 15.000, 20.000 pesos. El personal de seguridad lo persiguió y lo apaleó. Tuvo un infarto. Luego del infarto, el transeúnte intentó reanimarlo, un transeúnte cualquiera que estaba ahí en el supermercado, intentó reanimarlo hasta que llegó el SAME. Yo me pregunto, ¿no? ¿Es necesario llegar a semejante? ¿En qué país vivimos los argentinos? ¿Dónde tenemos la cabeza que tenemos la capacidad de reaccionar de tal forma, de una manera absolutamente intempestiva, ante un hecho que no lo requiere en absoluto, ¿eh? Pero sin embargo, yo hago referencia clara a esto porque muy lejos de atenuar las consecuencias de este tipo de actos, lamentablemente, desde distintos sectores de la sociedad, ni que hablar desde el gobierno nacional, que parecería creer que Esta es la forma de manejar la seguridad, ¿sí? Cuando después las fronteras son un colador, el narcotráfico ni de cerca lo pueden frenar, cuando tenemos chorros de guantes blancos que se llevan miles de millones de dólares del país, y eso sí que nadie lo frena, ¿no? Y hasta parecería ser que es legal. Y a un tipo que se lleva una mermelada lo terminamos apaleando, provocándole un infarto, y otro que está en la vía pública le pegan una patada, golpea la cabeza contra el piso y lo matan. La verdad, no entiendo nada, no entiendo nada. Y cuando uno espera lo que debería esperar en cualquier democracia racional en el mundo entero, uno espera que sus gobernantes salgan a, no sé, a reacondicionar las cuestiones, a bajar un poco el cambio, ¿no? A apaciguar los ánimos, sobre todo de aquellas fuerzas de seguridad y aquellos que están involucrados en el tema de seguridad, que de alguna manera dependen de ellos, ¿no? Y que dependen de la línea política que baja el gobierno nacional. Por supuesto que hoy tenía que salir la ministra Bullrich a explicar el accionar policial de ayer. Después tendrá que explicar lo que sucedió hoy también, porque yo quiero recordarle al oyente que el supermercado Coto tuvo un inconveniente muy serio, hará cosa de un año y medio, cuando en el mismísimo momento que yo comentaba ayer, por ejemplo, que en Chaco habían asesinado también a los tiros a unos pibes que habían ido por la comida a un autoservicio, por la comida. Y ahora parece ser que si vos tenés hambre y nadie te da de comer, y vos tratás de alguna manera de salvaguardar tu vida, mal, por supuesto, nadie dice que uno tiene que ir y manotear nada, pero a ver, la pucha si en algún momento uno puede llegar a comprenderlo, ¿no? Y te matan, por eso te matan. Y nosotros explicábamos ayer que esto venía evidentemente de una línea política que baja del gobierno nacional. En aquel momento yo recuerdo que se empezaba a hablar de la posibilidad, que nunca se dio, por otro lado, que valga aclarar que los movimientos sociales se han encargado en el transcurso de estos 3 años y medio, casi 4 años de gobierno de Macri, donde lamentablemente el hambre reapareció en la Argentina. No solo en la pobreza, el hambre resurgió y reapareció en la República Argentina. Y la vemos. Yo la veo. Cuando uno sale a caminar por los barrios con la gente conocida, se da cuenta, lo ve. Lo ve y lo siente, ¿sí? Y uno no puede hacer caso omiso de estas cuestiones, hacerse el gil, como decimos acá en la Argentina, y dejarla pasar. Porque hay gente que se muere de hambre, hay pibes que están desnutridos, algo que los mismos médicos te confiesan en off, porque por supuesto que hay grandes medios que no se hacen eco de estas cuestiones, cuando sí están pasando. Y en aquel momento yo recuerdo que se descubrió en un coto un arsenal de armas en un supermercado. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué hace un supermercado con un arsenal de armas? Arsenal que era importantísimo, ¿eh? No era que tenían un par de cachiporras, no, tenían un arsenal de armas automáticas, armas de guerra, una locura. Locura que por supuesto quedó tapadísima, porque eso se descubrió, se puso en manos de la justicia, y hago un freno ahí, ¿no? La justicia, esa justicia que mira y no ve, ¿no? Que mira para el costado más de una vez. Y bueno, nadie sabe bien qué pasó con ese expediente, pasó a otra vida, pero mientras tanto el señor Coto tenía en uno de sus sucursales, vaya a saber si no tenía muchas más, un brutal arsenal, que una de dos: o este hombre trafica armas o las tenía preparadas para defenderse de estos que van y que en un momento de intranquilidad social brutal como el que estamos pasando, no sé, tome la justicia por sus manos y resuelva actuar con su propia seguridad. Cosa que es la que acabo de leer que sucedió en San Telmo, ¿no? Un tipo, un hombre mayor, que va, intenta salir con una mermelada y un chocolate. Al tipo lo, vamos a ser vulgares, lo cagaron a palos. Y a tal punto que el tipo sufrió un infarto. ¿Cómo explicar estas cuestiones? No desde el lugar de Patricia Bullrich, ¿eh? Porque Patricia Bullrich salió a explicar lo inexplicable. Tenemos un muerto en la calle con un video donde uno ve claramente la brutalidad con que fue, innecesaria, brutalidad absolutamente innecesaria, pues se ve en la imagen. Y el tipo termina muerto, ¿eh? Y obviamente que consultada la ministra de Seguridad, que es quien tiene la responsabilidad política de dirigir a las fuerzas de seguridad de este país, y adivinen qué, bueno, yo no esperaba otra cosa, pero qué sé yo, alguna vez, aunque sea por equivocación, uno les pide criterio, ¿no? Aquellos que son los encargados de políticamente manejar la argumentación a través de las cuales toman sus decisiones, que son las que afectan a toda la República Argentina, que te afectan a vos, que me afectan a mí. Porque después viene, antes de que le manoteen 4.000 millones de pesos, brutalmente, como hizo con las últimas medidas el Gobierno Nacional, y Pasalacqua salió a quejarse ayer por todos los micrófonos, con razón, ¿eh? Pero la misma razón que no le asistía una semana antes, cuando él sostenía que la provincia de Misiones tiene que decidir por sí sola. Y la provincia de Misiones, como ninguna otra provincia, no deciden por sí solas. Cualquier iniciativa que toma algún funcionario del Gobierno Nacional afecta a las 24 provincias. No es que sacan una reglamentación para todo el país y para Misiones otra. Y hay que estar muy atentos porque esta misma argumentación que saca Patricia Bullrich es la que recoge también la fuerza de seguridad en la provincia de Misiones. Y uno, le reitero, uno tiene así la vaga esperanza que en algún momento esta gente tenga algún criterio lógico, el cual uno pueda compartir, respecto de la utilización de la fuerza de seguridad. ¿Qué te reitero? Te reitero, es tan grave el tema que los tipos te matan. Te matan, no es joda, no es joda, te matan. Y adivina qué dijo. Bueno, ¿qué puede esperar uno de una ministra que fue a aplaudirlo a Chocobar cuando asesinó por la espalda a un delincuente? Nadie niega que del otro lado había un delincuente. Ahora, todos tienen derechos, todos. Los delincuentes también, son seres humanos. Y al tipo lo mataron por la espalda. En vez de encerrarlo, enjuiciarlo, darle los años que le correspondieran por el acto delictivo que cometió, sea cual fuere el acto delictivo, si no, entramos en esta brutalidad de la justicia por propia mano, cuando en este país no se reconoce eso legalmente. A ver si comprendemos que hay actos que son constitucionales, actos que no, que tenemos diferentes reglamentaciones, ordenanzas, órdenes, que tenemos que seguir, si no vivimos en la jungla, en la selva, ¿sí? Y la verdad es que yo no quisiera mañana tener que sospechar de mi vecino si, no sé, tengo una discusión con él porque el árbol de él, la rama, cruza para mi patio y dirimimos la cuestión a tiros, bueno, lamentablemente pasa más de una vez, porque hay una especie de viento de época, que te lleva a resolver las cuestiones de esa manera, y no tenés un relato, no tenés un discurso oficial de a quienes les corresponde manejar esta temática que te diga, no, flaco, para la mano, las cosas se dirimen de otra manera. No, acá está fenómeno, pegarle un tiro por la espalda a uno, darle una patada en el estómago a otro y que reviente la cabeza contra el piso, el otro que se afana una mermelada y lo cagan a palo y después se muere de un infarto, está todo bien, está todo bien. Y es más, no solo está bien, sino que es lo que hay que hacer. Esto es lo que dice, lamentablemente, la ministra de Seguridad, que preguntaba por el brutal accionar que es inescondible, porque hay un video, yo lo vi, no te lo puedo mostrar porque estamos en la radio, pero yo lo vi, y claramente uno denota, ve, no hace falta que te cuenten, porque la imagen vale más que mil palabras. Entonces vos estás viendo que un policía zarpadísimo se manda con un tipo que está parado, le pega una brutal patada en el estómago, el tipo cae, se golpea la cabeza contra el piso, listo, ya está, se fue. ¿Por qué le pegó la patada en el estómago? ¿Qué dice la ministra de Seguridad? Estaba protegiendo a los ciudadanos. Y cuando vos, la ministra de Seguridad, te dice eso, vos te imaginás, no sé, un acto público, que hay 10, 15 personas ahí que estaban siendo amenazadas de alguna manera. El tipo estaba solo. Solo en medio de la calle. No amenazaba ni a una mosca, ¿sí? Porque no pasó una mosca siquiera por ahí. Pero la ministra de Seguridad te dice eso. Y mucho más grave es después, que te voy a contar por qué lo dice. Obviamente que está argumentando en esta postura de justificar los excesos de los efectivos policiales. Dice que el policía tuvo mala suerte. Mucha peor suerte creo que sufrió la víctima, ¿no? Más que el policía. Pero no importa la víctima, No sé si te das cuenta que de las palabras de la ministra uno sonsaca claramente que importa un carajo la víctima. Lo que importa es el policía, defender al policía. Y admitió, lo único que logró admitir fue, y quizás la metodología no fue la mejor. Quizás. Ahora, ¿sabés por qué dijo eso? Porque después lo aclaró, encima. Lo hizo para reclamar que la gente pueda portar la famosa pistola Taser. Esa que compraron, ¿viste? Que se gastaron toda la guita con los contactos que tiene su marido con las agencias de venta de armas israelíes. Ajá. Que compraron las Taser, las tienen pagadas y no las terminan de sacar porque hay una resistencia de tipo social muy grande, como corresponde, porque está comprobado que esas armas son letales, pero ella no lo quiere reconocer, y entonces no pierde oportunidad de hacerle propaganda a estas famosas armas Taser, que a ella le encantaría sacar a la calle, ¿sí? Entonces, el policía tuvo mala suerte y la metodología no fue la mejor. Lo mejor hubiese sido que portara un arma Taser, la sacara, y de esa manera sí justificar la misma brutalidad policíaca. Porque yo te puedo asegurar, habiendo visto las imágenes, que ese hombre no necesitaba ni arma Taser, ni una cachiporra, ¿sí? ni un castañazo, nada. Era nada más que decirle, quédate ahí parado y ya está. Y si se, que no corresponde tampoco. Si se lo tienen que llevar, lo someten y se lo llevan. Ya está. Además, eran 5 policías y un tipo. 5 policías y un tipo. Decime, ¿es necesario sacar un arma? Cualquiera sea el arma que se te ocurra. Obviamente que no, pero a los tipos hoy los entrenan para que sí. Ese es el tema. Y bueno, y la ministra no se entera, no se da por enterada, no importa cuánta gente muera, no importa si mañana es tu hijo, porque te reitero, hay un montón de pibes, y me voy a dar el lujo, me comprometo, de presentarle uno por uno los casos conocidos, porque seguramente que habrá más que no están denunciados. Por temor, porque la policía, una vez que hace la cagada, después viene y te dice, no digas nada, Ojito. ¿Sí? O sea, vamos a poner blanco sobre gris. Esto sucede, Lo que te estoy contando no es un invento mío. Los tipos se autodefienden, digamos. No me olvido el caso de un chico en la Villa 21 que en su momento fue secuestrado por la prefectura, prefectura que no tenía nada que hacer en el lugar donde estaba, cumpliendo funciones que no le corresponden, ¿no? O sea, te quiero poner en tema. a ese pibe, que en realidad eran dos pibes, los pasearon por gendarmería, por prefectura, después se lo dieron a la policía y los sometieron a todos los vejámenes que se te puedan ocurrir. Tortura, lo cagaron a palos, obviamente que los amenazaron. Y resulta ser que cuando alguien que está dedicado a defender los derechos, porque esto pasa, y lamentablemente no es un error, no es un hecho aislado, pasa. Bueno, alguien se dio cuenta, se enteró de lo que había pasado, fue a efectuar la denuncia a la fiscalía. ¿Adivina con quién se encontró? Con los mismos tipos que se habían llevado a los pibes. Y bueno, si te toca que defiende tus derechos alguien que se la banca, alguien que conoce el derecho de pe a pa, que sabe cómo reaccionar en un momento de estos, que uno no quisiera vivir, ¿no? Porque vos vas a denunciar a una persona y a quien le vas a denunciar resulta que su jefe de seguridad es a quien vos estás denunciando o pretendés denunciar. Y lo primero que uno pregunta o se pregunta a sí mismo es, ¿cómo hago para salir de acá? Ileso. Cuando vos estás enterado que la noche anterior, hace horas nomás, se llevaron a dos pibes y le hicieron de todo. Le hicieron de todo. Y no lo mataron de casualidad. Porque además le amartillaron la cabeza a los pibes. Amagaron a matar a los pibes. O sea, los pibes se fueron con una experiencia que no se la van a olvidar en la vida. O imagínate vos, que vos totalmente indefenso, en medio de un monte, acá en la provincia de Misiones, te lleva alguien, no importa, porque además no se identifican. Viste que la policía tiene la obligación de estar identificada. Oficial tanto. No, cuando hacen ese tipo de operativos, se sacan el cartelito, cosa que vos no sepas quién es, no puedas dar un nombre. Y imagínate que te llevan a algún descampado, a oscuras, y un tipo saca un arma, te la pone en la sien y gatilla. Yo te pregunto, ¿cómo quedás vos? ¿Qué experiencia te llevas puesta para tu vida entera, si sos un pibe, si sos un adolescente? Yo diría que cualquiera se moja los pantalones, ¿no? Y la verdad, no podría uno decir nada. Pero la experiencia no te la saca nadie, ¿viste? El pantalón lo lavas y se seca. Ahora, lo que te quedó dentro de la cabecita, te lo llevaste para siempre. Y entrás, vas a acusar y te encontrás con el tipo que hizo eso. Que obviamente, después cuando salís, te sugiere, mirá, no digas nada, pues te puede pasar lo mismo. A vos, a tu hijo, a tu familia. Bueno, lamentablemente vivimos en medio de eso. Y es como que está permitido, porque si la ministra de Seguridad, que es la encargada de decirle a esta gente cómo tiene que actuar, dice que actúa bien cuando mata a una persona, y que solo fue mala suerte, y que además la metodología no fue la mejor, porque claro, pobre hombre no llevaba las armas correspondientes que ella compró y que debería usar. La verdad que vivimos en un mundo de locos, donde uno difícilmente puede comprender de qué se trata esto en lo cual nos tienen metidos. Insisto, un agente que estaba protegiendo a los ciudadanos cuando no había ningún ciudadano excepto la víctima, en medio de cinco policías que tenían todas las posibilidades del mundo de accionar de cualquier forma, menos de poner en peligro la vida de la víctima. Yo no he visto, y le reitero que vi las imágenes, porque dicen que llevaba un cuchillo. Si llevaba un cuchillo, no lo blandió en ningún momento, no lo mostró, no se vio. Con lo cual, qué sé yo, por ahí llevaría un cuchillo, ¿viste? O llevaría un puñal, pero evidentemente no estaba dispuesto a poner en peligro la vida de los policías. Y sin embargo, el tipo recibió un acto que lo indujo a la muerte, por eso. Y después le consultan a la ministra de Seguridad sobre qué argumentación se basaba para hacer este tipo de defensa. Porque obviamente, ¿no? Hay periodistas que todavía cumplen su función, repreguntan, y primero se ve que habían visto el video, y sacaron la misma conclusión que yo, que este tipo, la verdad que no era peligro para nadie. Entonces le preguntan, pero ¿sobre qué base usted sostiene que era un peligro para los ciudadanos? Y yo me guío por las declaraciones policiales. No sé si me entendés. ¿Pero usted vio las imágenes?, le pregunta el periodista. No, no, yo no vi nada, simplemente me manejo porque confío en el accionar de mis fuerzas. No, Patricia, no es así. No, en estos casos no es así. Vos podés confiar en tu fuerza. Yo te diría que nunca seas tan confiada en materia de seguridad, ¿no? Porque suceden este tipo de errores. Y vos estás para eso. Vos no estás para matar gente. Estás para controlar el buen funcionamiento y accionar de las fuerzas de seguridad. Y que se dedican a lo que se tienen que dedicar. Pero a ver si entendemos que esta mujer se dedica a otra cosa. Ella tiene su propia visión de la seguridad que no tiene nada que ver con la Constitución Nacional. Es más, ella es la que intenta por todos los medios poner a las Fuerzas Armadas al servicio de la seguridad interna, cuando en este bendito país, que supo pasar entre los años 76 y 83 por uno de los periodos más luctuosos de su historia, por el terror, el terrorismo de Estado, 30.000 personas detenidas, desaparecidas, en manos del terrorismo de Estado, en manos de las Fuerzas Armadas y de seguridad. Fíjense si no tenemos experiencia en este país con eso. Una mala experiencia. A tal punto que, en el regreso a la democracia, una de las muy pocas cuestiones en que se pusieron de acuerdo, absolutamente de acuerdo, todos los espacios políticos que a vos se te ocurran, de izquierda, de derecha, del centro, de arriba, de abajo, del costado, fue en que, y se agregó constitucionalmente, que las Fuerzas Armadas no pueden tener en ningún caso injerencia en la seguridad interna de los ciudadanos del territorio de la República Argentina. ¿Qué hace Bullrich? Lo que hacen todos en este bendito gobierno. Le importa un carajo. Y hace la de ella. Y te mete al ejército, porque te lo mete. No es constitucional. A ver, entendamos. Es anticonstitucional. No está permitido, ¿sí? Pero además de no estar permitido, como todo lo que no está permitido, si vos querés, por emergencia, por lo que se te ocurra, que no es el caso, tener la venia social, tenés que ir al Congreso Nacional y obtener un permiso. Jamás lo tuvo. Y sin embargo, ¿qué sucede en la República Argentina? Bueno, hoy tenés algunas facetas del ejército colaborando con el famoso tema del narcotráfico, que no tiene nada que ver con el objetivo del ejército argentino, nada, absolutamente nada. O sea, se están dedicando a algo que no les corresponde, así de claro. Y si mañana sacan un fusil y matan a un tipo porque llevaba 100 gramos de droga, Bullrich la aplaudirá. Y si lo hicieron por confusión, porque sacó un papelito y supusieron que era, también lo aplaudirá. Y resulta que ni siquiera están habilitados para hacerlo. O sea, ¿vos entendés la gravedad de lo que te estoy diciendo? Y estamos hablando de la vida de los ciudadanos argentinos. Si vos me dijeras que estamos en guerra, Dios quiera que nunca. La verdad, no se entiende, y mucho menos se entiende que lo haga sobre la base de ninguna prueba en la mano. Esto es lo grave, lo más grave de todo. No se toma, cosa que ya lo ha reiterado, lo hizo en el caso de Maldonado, lo hizo en el caso de Rafael Nahuel, donde la justicia terminó comprobando en el caso de Rafael Nahuel que el disparo provenía del arma de un prefecto y que Rafael Nahuel estaba desarmado y que además le pegaron por la espalda. Bullrich jamás reconoció eso, la justicia lo reconoció, pero vos ni te enteraste. Vamos a ir a una pausa porque realmente esto me pone frenético, y después volvemos. Quédate ahí porque lo más interesante en este programa siempre está por venir. Cálmese, Ricardo. Para que usted se calme, le tiro un título. ¿Quién dijo? No me des un arma. ¿Quién dijo? hay que defender los intereses de la provincia y para eso está el gobernador. Pasa el agua. ¡Se enteró! Se enteró que para eso es gobernador. ¡Qué va! El mejor gobernador del país, ¿eh? Según Herrera Walt, parece ser que en el final de su mandato se entera de cuáles son sus funciones. Medio tarde, me parece. Bueno, además, gobernadores acordaron exigir una compensación a la nación por los recursos recortados. Ah, muy bien. Muy recordemos, 4.000 millones de pesos le cuesta a la provincia esto de... Y capaz, ¿sabés qué es lo más triste? Que capaz que si le compensan algo, ¿viste? No sé, que le den 50 millones, o sea, le manotearon 4.000 millones de dólares. Y después van a salir a decir que ellos realmente han actuado en defensa de los intereses misioneros y que encima han sido escuchados por el gobierno nacional, que terminará manoteándole 3.950 millones de dólares. Bueno, la verdad que es una locura, no resiste ningún análisis, porque lo más sencillo que a uno se le ocurre es, yo como gobernador tengo el objetivo, la necesidad de sentarme con el gobierno nacional y decirle, flaco, esto lo estás haciendo mal, y no corresponde, no es que me compenses nada, no me tenés que sacar lo que no me tenés que sacar. No, vamos por las compensaciones. 4.000 millones de pesos, ¿qué dónde iban a parar? Qué buena pregunta, ¿no? Hasta las 16, ¿qué ves cuando me ves? El Observatorio de la Realidad en la 106.1. Familia cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima en las marchas los cagan a palos, de la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado que las va a comprar no les dará trabajo ni les dará fiado. Solo es gente humilde en busca de un trabajo y no tienen la culpa de lo que está pasando. No saben lo difícil que se les hace al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Quieren desayunar. Entonces salgo a la calle y miro a una bella señora y en su brazo una cartera. Una parte de mí se la quiere arrebatar, pero la parte más fuerte reflexiona y siempre gana. Yo no quiero robar, yo quiero trabajar. Soy una muy buena persona como para estar en cana. ¿Qué ejemplo a mis hijos les voy a dar? Pero ¿qué ejemplo les daré si hoy no llevo nada a casa? Ocupación se ve en las calles, mucha gente digna que quiere trabajar. Los hijos ven al padre y juntos murmuran, ellos no quieren ser un tonto trabajador. Porque el que trabaja aquí nunca progresa y se hace rutina la vida de esclavo. Ni siquiera un gusto me puedo dar, porque